Dorado 94. Rima. Una hora duerme el gallo. Dos, el caballo. Tres, el campesino. Cuatro, el peregrino. Cinco, el caminante. Seis, el estudiante. Siete, el caballero. Ocho, el de dinero. Nueve, el muchacho. Y 10, el gato.